cántalo conmigo así, señor. Son Montuno cubano, y este tema se llama Me Voy Contigo, y tiene un solo de piano de esta niña que está aquí preciosa, que se llama Dojeris Álvarez, que es mi hija además.